que soy. Tu sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde voy. ¿A dónde vamos? No sé, pero vamos, vamos. Sabemos a dónde, pero vamos. Lo importante es ir, no llegar, ¿no? Bien, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en el escenario de Las Voces, en la 99.9, la Estación del Sur, haciendo este programita, en esta radio que seguimos eligiendo todos los días. Esperemos que anden todos bien. Saludamos al operador, me alegro mucho. Compañera. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno. ¿Qué cuentan? ¿Usted cómo andaba? ¿Bien? Bien. ¿De lila? Sí. ¿Poseída entre lilas? No, no sé, sí, lilas, pero por lo pronto un lila y anda. Está pizerniquiana hoy. ¿Por qué? Porque el lila era el color y una de las palabras favoritas de Alejandra Pizarnik. Mire. El lila lo usaba mucho ella. Es un color con el cual me siento muy cómoda. Tengo una leve inclinación a los tonos rojizos y violáceos. Ajá. Entonces es como que uno ya está más. ¿Por eso? En sí mismo. Está como ese libro de Pizarnik, Poseído entre lilas. Entre los pies. Como es el viento de verano alguna vez. Ya aprendí que con este tema no le tengo que hablar. Como la sombra de montaña que vos ves. Como el desierto y la historia que sabes. Bueno, yo voy hablando igual un poquito. No se haga problema, yo prometo que le contesto. Obviamente, cada vez que el operador suba la cortina, yo sigo cantando en voz baja. Pero después prometo que lo escucho y le contesto. Ahí está. Subimos la cortina y todos los que están haciendo del otro lado lo dejan. Pónganse a bailar, ¿no? A danzar. Pogo, pogo, pogo. Como quisiera alcanzar. Una llave inglesa en la cabeza del jefe, vamos. O te siguiera para nunca más volver. Venga, dejémonos sentir. ¿Le quiere partir la llave inglesa en la cabeza? Pártale la llave inglesa en la cabeza. ¿Cuál es el problema? Sienta, sienta. No se pierde demasiado. Bien, vamos a entrar en órbita. Bueno, diga, si parece, diga. De a poquito, le damos a todos la bienvenida. Muy buenas tardes. En este hermoso día peronista. Uh-huh. ¿No? Muchos días peronistas están tocando ahora. Por suerte, y hace calorcito, así que más lindos todavía. Usted lo disfruta. Sí, sí, sí, es como que a uno le dan ganas de hacer cosas. Ajá, bueno, muy bien. Casualmente a otros le dan ganas de no hacer nada. Justamente tirarse abajo del sol y no sí. hacer nada. Lo que pasa es que, obviamente, el hacer Para mí tal vez es precisamente... Reposar. Claro. ¿Qué estás haciendo? Reposando. Qué cosa más linda que estar al sol, tirada al solcito leyendo un libro. Uf. Entonces, pero ojo, eso implica un hacer. Otra de las cuestiones, estar apoyadita en, digamos, en un árbol tejiendo, también con todo el solcito alrededor, son cosas muy bonitas y uno está haciendo. Uh-huh. Tal vez no productivamente hablando. Mejor todavía. Pero uno hace, ojo, el pullover después cuando, eso sí, cuando hace frío y ya lo tengo terminadito, más que productivo fue ese hecho. Y obvio, tal cual. Voy a traer cuando pueda algunos fragmentos del Walden que estoy leyendo. Cuando él habla de la ropa. Habla de la ropa también, Turó y de... Ah, ¿en serio? Sí. En cuanto a la economía, la ropa y hacerse uno sus propias cosas. Y dice, todos te enseñan en las escuelas economía política. Sí. Y yo acabé de hacer economía, dice en este libro. Pero la economía, que una economía que tiene más que ver con la filosofía. Una economía de vida. Claro. Aprender a vivir. Porque es toda una economía. Bueno, vamos a hablar de dónde viene la economía. Ya existía la economía en las pequeñas familias, ¿no? Pero siempre te enseñan la economía política. Sí. Porque no conviene enseñar otro tipo de economía para uno poder darse cuenta que se puede autoabastecer de otra manera sin necesidad de hacer un montón de cosas que son un sacrificio total en beneficio de otra gente. Obviamente. ¿No? Bueno, mire, con a mí me pasó esto, tuve la charla con respecto a lo que es la gastronomía, que a mí es algo que me gusta muchísimo. Yo igual siempre dije, ni a gancho estudio gastronomía, porque no me convence la idea de estar, digamos, trabajando 500.000 horas y encima el uso y abuso que hay. Pero con todo esto de los estudios, o sea, en cuanto al hecho de las comidas y la armonía, si se quieren, esto de la nutrición, yo le decía, bueno, está... Si vos querés comer bien, se puede. No necesitas comprar enlatado o decir, bueno, voy y encargo una vianda. Pero está en vos querer hacerlo. ¿Por qué? Porque te quedás una tarde en tu casa, podés aprovechar a hacer 3 o 4 cositas, las dejás y después lo vas... Bueno, pero es todo un ritmo de vida que hay que cambiar. Es una forma de vida que hay que cambiar, porque tenés que poder, primero, poder quedarte en tu casa. Bueno, la sociedad y el ritmo que se lleva... Y la vorágine con la que se vive te lleva a otros tiempos. Bueno. Que no, tengo 15 minutos para comer. ¿Qué pasa? 15 minutos. Ey, cuando hay que comer. Sí. A otro ritmo, tranquilo. No, se vive para el orto, va. No estamos descubriendo en la pólvora. No, ojo. Eso uno lo sabe. Pero, digamos, en este caso, obviamente, no estaba hablando con alguien que por ahí sí estaba laburando todo el día, sino con gente que la idea era laburar de esto, de la gastronomía. Claro, ah, está. ¿Y qué? Entonces le digo yo, bueno, fantástico, pero no necesitas comprar todo enlatado. Existe, por suerte, hasta hoy, las frutas más o menos naturales, existen las carnes más o menos naturales, y no necesitas comprar todo hecho. Está en uno cómo lo quieras hacer. Si lo querés hacer para algo natural, o digamos para algo sano, y si querés hacerlo para vender, y bueno, querés hacerlo para vender, fantástico. Yo en esa no me prendo. Y no. Muy bien, le damos a todos la bienvenida nuevamente, ya formal y oficialmente, a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño, vas a ver cómo... Tenemos también un blogspot. sí, y nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Lo que es debido, la gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe es de hoy. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Muy bien, saludamos entonces a todos nuestros queridos bloyentes. ¿Cómo andan, che? ¿Bien? Buenas tardes. ¡Qué bien, Fofé, ¿no? Están en la final, che, alucinante, ¿eh? Qué bien que juegan, hay que decirlo. Muy bien, muy lindo. Ay, seré curiosa. Me suena que España va para la final o semifinal. Sí, sí, sí. Llegó, no, llegó a la final por primera vez en su historia, España. Ah, mire. Sí, sí. A quien le guste mirar fútbol, va a disfrutar de mirar a España porque juega muy bien, juega muy lindo. ¿Y contra quién juega? Contra Holanda. Ah, mire el equipo que le gusta a usted. Sí. ¿Vio? Para todos los ilusos que sean Argentina-Brasil, la final, mira, lejísimo, muchacho. Holanda-España. Lejísimo. No, pero juega bien España, Fofé, ¿no? No sé si a usted le gusta el fútbol. A mí me gusta, para ir a ver el fútbol, cuando está bien jugado. No me voy a poner a ver Patronato ¿qué? Central, póngale. No. No, digo, tampoco así. Quiero ver un equipo como el español. Juega muy lindo. Bueno, pero está... ¡Qué vivo! Qué hay arte, arte ahí. Usted ve arte. El fútbol que ve cotidianamente no es arte. Diga, es trabajo. No es arte. Es sacrificio. Lágrimas, sudor, sufrir, correr. No. ¿Por qué no dice también Newell? Claro, ahora le da Patronato. No, bueno, Newell también. Newell también. Usted lo ve a jugar. No tanto de lo que hay ahí que usted dice. ¿Qué cosa? ¿El fútbol dónde quedó? Fútbol era el de antes. Oh, bueno. Entonces da gusto ver jugar a la selección española, juegan muy lindo. Mira. Así que le mandamos saludos a Fofeno, a todos nuestros oyentes, esperemos que anden bien. A todos los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar. A todos los chinos, polacos, rusos, estadounidenses y porteños que escuchan ahí por Radio Walden, les mandamos saludos. Muchas gracias a todos. A quien también le agradecemos, en este caso es en otro orden de cosas, es a Cococha, que nos mandaba la canción de Anthony and the Johnson, esta que nos decía él que era más, era un estilo bien, no bien, pero bastante distinto de lo que veníamos escuchando de Anthony. Más electrónico. Claro, y nos mandaba también la letra traducida. Ah, así mire, que ¿la trajo? A la letra sí, la canción lo mismo, y entre hoy y mañana la vamos a estar pasando. Bien, a Cococha, ahora igual la producción, si no se comunica con usted, Cococha, pero lo esperamos mañana. Sí. Si quiere, para que venga, sí, si se quiere, prepare algo. ¿Puede? Si quiere y puede, prepararse algo. Uh-huh. Para ponernos así mañana místicos. ¡Qué lindo! Lo esperamos. Tal invitación sigue en pie, uh-huh, por supuesto. ¿Cómo anda, pajarrete? Buenas, pájaro. ¿Cómo le va? nos dice el pájaro. Ah, pájaro, ahora, ya que está ahí usted, le pregunto, le agradezco, me mandó un mensajito ayer, no le pude contestar yo, pájaro. Pero no, no teníamos duda acá, ¿cuál es la película que me preguntaba ayer? Paranoid Park. Ajá. No la vi igual, pero me suena de algún lado, Paranoid Park. Bueno, y nos pregunta el pájaro ahora. Ajá. No, no nos pregunta nada. Ah, bueno. Nos transfiere su mal pasar, el mal momento que pasó. ¿Qué le pasó, pájaro? Dice, ¿cómo me aburrí con una de Gus Van Sant? Insoportable, dice el pájaro. ¿Cuál vio? Ajá. La que recomendábamos acá el otro día era su ópera prima, Mala Noche. Uh-huh. Que a mí me pareció muy interesante. Y después estaba la otra que usted había dicho, Mi Mundo Privado. Uh-huh. Pero bueno, ¿cuál vio usted, pájaro, de Van Sant? Uh-huh. Sí, no sé, yo no vi mucho Van Sant, pero... Esa le había gustado. Sí. Uh-huh. Pájaro, esta tarde en el TCM, si no me equivoco, como las 5 o 6 de la tarde. No, siempre la programa radio, la radio de los pueblos, esa vio, que es al sur, allá por la Patagonia, que dicen. Y bueno, pero. Mami, llegué bien, le dice la madre a su hija. No, no la no, hija a su madre. La hija a su madre, claro. Mami, llegué bien. Bueno, lo que pasa es que esta tarde dan. Mami, prende la tele. Dan el Halcón Maltés, que es una que nos había dicho el pájaro que estaba muy buena y que habíamos charlado una vez. Entonces, por las dudas, le recuerdo que la pasan esta tarde. Ajá. Ante la duda y si quiere verla. Vamos, yo voy a estar tratando de verla, bueno, obviamente. Ahí está. ¿Yo puedo dejar un mensaje también? Mami, sí. Llego. Hoy paso por casa, paso más tarde. ¿Eh? No me esperen. Bueno, sí, Paranoid Park era pájaro la peli. Ay. Usted me dijo, pero... Sí. No, no tengo ni idea cuál es. Así que, no la vi. No estás pensando en él y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. Bueno, diga. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. Y no estás pensando en él, y no estás mirando. Bien, le mandamos saludos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, District Pack, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos, muchísimas gracias por seguir bancando esto que hemos dado en llamar en algún momento el escenario de las voces, que va por su tercer año de vida. Oh, 3 años haciendo esto. Dale que dale, ¿eh? Oh. Los números, si quieren comunicarse, son el 462-2124, el 156-70-76-44. El pájaro, sí. Le iba a decir que yo me sigo preguntando lo que nos han dicho en varias oportunidades. ¿Y no se cansan? Ah, vio. No. Cuando nos cansemos no se hace más. Está bien, pero es como que uno por ahí también se lo repregunta, más allá de que... El mundo externo nos ha dicho eso y no se cansan. Uh-huh. Y todavía tienen cosas para decir. Sí, eso bueno relativo, pero no nos cansamos. Nos divertimos. Claro, puede que repitamos lo mismo varias veces. Sí, sí, bueno. Pero bueno. Venía acá 3 años todos los días, 3 horas, a ver si alguna vez no repetí lo mismo. Oh. Si no tenés alguna contradicción en estos 3 años. Claro, si no te salta tanto 3 años todos los días, 3 horas diciendo volvés al aire. Bueno, qué cosa. Pájaro. ¿Qué nos decía? Dice, no tengo cable. Le dice ajá, usted. Bueno. Véala que está buena. La novela es de Hammett. Bueno, entonces las vamos a estar viendo esta tarde. Si no, vos te lo perdés. Y bueno. Me agarré de tu mano. Me dejaste caer. Yo te hubiera salvado. Qué tierno, Socorro. Me encanta, me encanta. Bueno, el pájaro que dice, yo me veo amor y anarquía. ¿Y esa? Que a veces no... Es una película, digo. ¿No habrá sido esa la de Gus Van Sant? No sé. Ah, la miércoles. Ajá. Amor y anarquía. Tiene un tinte fuerte. Tiene un libro parecido, no sé si se llama así, o muy parecido, la misma idea, o los mismos conceptos, distintas maneras ubicadas, qué sé yo. El escritor argentino Martín Caparrós. El escritor, ¿y yo qué dije? La escritor. Sí, le quedaba re lindo, pero bueno, yo dije la escritora. La escritor bigotuda Martín Caparrós. ¿Qué nombre es complicado me manda usted, pájaro? ¿Qué le dice? Delina Weissmuller. No la tengo, che. No, ni ahí. No, Delina Weissmuller. No. Bueno. ¿Cuánto hay que conocer que no conocemos, pájaro? Uf. Uf. Sí, lo esperamos mañana para alguien sí que sepa de cuestiones más teológicas. Sí, esperemos místicas. Que venga Cococha, sí. Uh-huh. Que la tiene un poquito bastante más clara que nosotros. Bueno, pero tenerla más clara que nosotros no es difícil. No, no. Que la tenga mucho más clara, bueno, eso es Cococha. Esa persona es Cococha. Pero nos esperamos mañana. Uh-huh. ¡Gracias! De vez en cuando debate la producción a ver qué hace, ¿eh? No se piense que esto es total amor y anarquía únicamente acá. Muchísimo de anarquía, pero de vez en cuando. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué a la producción se le da por charlar y debatir cuando tendríamos que estar al aire. Y bueno, tiene sus momentos. Deje, una vez que se le ocurre consultar algo, déjelo. No, está bien, a mí me resulta raro. Igual, lo que se dice hoy así totalmente armonioso y lineal, el programa tiene pinta que no va a ser. No va así a salir, no. No, debatamos tranquilos. Bueno, y hay días y días, ¿vio? Sí, sí, sí. Hay días que uno está más disperso que otros. Coli, coli, Jamaican coli. Ahora sí, ya sé quién es, pájaro. Bueno, ¿cuál es? Ahora sí, le agradecemos los datos. Ahora sí. Directora italiana, Pascualino, Siete Bellezas, La Clase Obrera, Valparaíso. Ahí está. Portero de Noche y Mimí Metalúrgico. Ahora sí. Ahora está, sí. Buenísimo. Pero no la vi esa que me dijo usted antes. No, la de Amor y Anarquía. Sí. No, no la hemos visto. Por lo menos yo. Ajá. Así que después cualquier cosa nos pasa la reseña. Anote la directora si quiere hablar algún día. Bueno. Mira cómo le tiro trabajo. Sí, a mí me encanta. Todos caen para este cuadernito. Bueno, ese cuadernito, uff. Si ese cuadernito hablara. Sí. Quiero estar así. Bueno, este programa hace un par de semanas no sortea nada, no tenemos nada para regalar, nada de eso. No, por ahora no hay novedades de ninguna índole. Muy bien. No vamos a llegar hoy a leer alguna cartita, no. Porque tenemos dos temitas que quiere pasar la compañera. Es un poco larguito uno. Y el otro tampoco es corto. Exacto. Así que no se puede. Sartre quedará para mañana. Ah, ahí va. Está la contestación de Sartre a Simón de Beauvoir. Sí, sí, sí. A su Castor. A su Castor. Sí, sí. Así que, bueno, dado que le gusta escribir a Sartre. Y le daba la pluma. Sí. Digamos, son prolongadas sus cartas. La estaremos leyendo mañana. Bueno, muy bien. Si se quieren comunicar con nosotros, aquí estaremos hasta las 4 de la tarde al 462-2124 y al 156-70-76-44. Mm-hmm. ¿Qué trajo para compartir con nosotros la audiencia? Traje, el grupo es Apocalíptica, que se acuerda que es un grupo que hace música todo con chelos. Uh-huh. Y más que nada les gusta mucho la música de Metallica. Uh-huh. A raíz de eso vamos a escuchar dos temitas que son de la autoría de Metallica, hecho por Apocalíptica. Uno de ellos es Unforgiven y el otro de Master of Puppets. Muy bien, los escuchamos nomás y tanda publicitaria luego y música. Vamos. Thank you. En realidad la sorpresa le pertenece a los divididos que han invitado a subir a alguien al escenario. Todavía no lo han hecho, él igual ya está sobre el escenario. Yo recién estaba viendo el concierto desde ahí, desde el costadito. Suenan poderosísimos. La transmisión que estamos escuchando, la verdad que también es muy buena. Hay que agradecerle a toda la gente del sonido, el Estadio Obras del Pepsi Music, que nos da una línea realmente muy buena para que ustedes puedan escuchar este... Y los pibes remontaban barriletes. Bueno, se viene abajo. Agárrense, pues, se viene abajo Obras, porque acaba de subir alguien. Esto es A la Delta. Esto es el Pepsi Music 2005, jornada número 8 de una maratón de 10 días que va a finalizar el lunes. Si él no lo presenta, yo se los presento cuando están cantando. Vamos a apoyar. Una chica del cielo. Sobre el escenario. Thank you.

ojos y sin brújula. Las oscuras por las luces cambia el cielo. De luna su cabeza, la pluma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Erudió su nariz en la pluma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos, en una isla marrón, sin espejos y sin brújula. Plazas oscuras por las luces cambian el cielo. Y el mundo, su cabeza en la toma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. El mundo, su nariz en la toma de la sola. Bien, aquí estamos de regreso. Seguimos haciendo este escenario de las voces. Estamos hasta las 4 de la tarde. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda dos temitas de Apocalíptica. Después, bueno, temitas y de Divididos, que canta con Alejandro Sokol, a la Delta, que Sokol canta con Divididos. Lástima, no sabíamos que había tanto de... Sí, ese personaje nefasto que aparece hablando arriba del tema y presentándolo. Son malos. En esa radio son muy malos. Porque todas las cosas... En esa, en la mayoría, son muy malos. Bueno, pero a ver, para mí que varios recitales los he escuchado ahí. Me pasó con uno que habían pasado eso de estéreo. Después con uno de, si no me equivoco, No te va a gustar. Y otros más que quise escuchar. Se ponían a hablar al pedo arriba. Uh-huh. Y yo... Obviamente no le iba a mandar mensaje ni nada, pero uno lo piensa, yo no puse el recital para escucharte a vos precisamente, pero los malos hablaban al pedo para que no le sacaran la música. Sí, personajes desagradables. Pero bueno, ahí estaba Sokol con Divididos haciendo a la Delta y después, bueno, un tema de Los Visitantes. Sí. Playas Oscuras. Bueno, ahora está ahí el amigo Cazuza acompañándonos. ¿Teníamos que leer algo? No, no teníamos que leer nada, ¿no? No, que yo, no que yo sepa. Bien. Día jueves. Día jueves. Bloque de informe. Exacto. ¿Va a contar algo? Sí. Vamos a hablar de alguna temática. Ajá. Vamos a hablar, ¿sabe de qué? ¿De qué? De la psicodelia. Para quien ve a luz, mas no ilumina suas mini certezas. Vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando. Esa es la temática de hoy. La psicodelia. ¿Qué es la psicodelia? Yo creí que usted me iba a contar. No, bueno, ese es el título. Del bloque. Lo que nos trae. Exacto. A este meollo. ¿Qué es la psicodelia? ¿Qué? ¿Qué es? Bueno. Desdúdeme. Bien, vamos a eso entonces. Les cuento que ya desde la antigüedad, ya nos cuentan, los estados alterados de conciencia, inducidos por diversas sustancias, acercaron al hombre a la divinidad. Uh-huh. Esto no fue de los 60. Esto viene, ¿no? Ya lo habían descubierto mucho antes. Exacto. La difusión del LSD, uh-huh, a cargo de Timothy Leary, generó toda una cultura que marcó la época de los 60, ¿no? Pero bueno, es una práctica que... milenaria. Exacto. Bueno, vamos a ver, contar un poquitito. Cuente. Una historia de la psicodelia, uh-huh, podría comenzar en Grecia. ¿En sí, Grecia? En Grecia, sí. Todo comenzó ahí. Todo, ¿se da cuenta? Durante los ritos de iniciación, uh-huh, que se realizaban una vez al año como culto a las diosas Deméter y Perséfone, celebrados en Eleusis. Espere, ¿cuál es la segunda que dijo? Perséfone. Ahí estamos. Porque no, ¿cualquiera antes? Sí, sí, sí, por eso. Como no me sonaba. Perséfone. Perséfone, ahí estamos. Que se celebraban en Eleusis. Uh-huh. Los ingredientes de la mezcla que tenían, que consumían, ¿no?, durante este ritual, eran cebada, uh-huh, agua y blechón, que es una especie de menta. Mire, no lo había sentido nombrar al último. ¿Vio? Según Gordon Wasson, Hoffman y Rook, que son los que escribieron El Camino a Eleusis, uh-huh, la visión de lo sagrado que se tenía estaba asociada a la intoxicación causada por el hongo Claviceps, que parasita algunos cereales. Ahí estamos. El LSD deriva del cornezuelo del centeno, que es el esclerocio, forma en que la planta pasa el invierno, del hongo Claviceps purpurea. Viene todo allá, viene de Grecia. Está bien. Es más, desde la prehistoria, más viejo todavía, más atrás nos vamos, los alucinógenos, plantas u hongos que alteran la conciencia, uh-huh, fueron utilizados para conectarse con los dioses. Incluso se ha postulado que la idea misma de la divinidad surge como resultado de los efectos de estos agentes, ¿no? A esto se referían Baudelaire, Nietzsche o William Shane, quien en su libro The Variety of Religion Experience, la variedad de las experiencias religiosas, exactamente, ahí plantea la relación entre la liberación de la conciencia, el uso de sustancias y la mística religiosa. Vejo Cristo da janela, o sol já apagou sua luz, e o povo lá embaixo espera, na nas filas dos pontos juntos. Aldous Huxley, le sonará más de uno. Sí, por supuesto. Conocía estas teorías de Jane. Y consideraba que la historia del consumo de drogas constituye un capítulo significativo en la historia natural de la humanidad, relevante para entender su evolución y adaptación al universo. En sus novelas Un Mundo Feliz, del año 1931, y en su libro La Isla, del año 1962, Huxley reflexiona sobre el uso de sustancias para inducir estados alterados, pero con fines diferentes. Mientras que en la primera, o sea, en Un Mundo Feliz, el famoso El Soma, sirve para evadirse del mundo, en el segundo, en La Isla, el moksha, tiene un efecto similar al LSD y sirve para ayudar al individuo a aceptar la transitoriedad de su existencia. Bueno, ¿se acuerda? Hace poco, creo, más o menos, recomendábamos aquí la película de Russell, Estados Alterados. Sí, sí, sí. ¿No? Y me acordaba también que, por ejemplo, leyendo con respecto a la vida de Norma Leandro, en una de, digamos, en una época de su vida, hizo el tratamiento así con diferentes sustancias, un tratamiento psiquiátrico. Ajá. Para esto de, digamos, de tratar de desestructurarse. Entonces, que decía ella que, bueno, a ella en ciertas cuestiones le sirvió y otras dice, no es necesario llegar a los químicos o a otra cosa para poder desestructurarse, y pero claro, que son diferentes tratamientos. Ahora digo, ¿hará falta para desestructurarse o habrá otras cuestiones, no? Hay otras, bueno. Me suena a otras, pero bueno, va... Van en cada uno cómo son las estructuras. Bueno, les cuento. Los derivados del ácido lisérgico son ingredientes activos del ergot, que es la base de importantes medicinas empleadas hoy en obstetricia, medicina interna y psiquiatría. Discúlpeme, pero es obstetricia. Obstetricia, está muy chiquita la letra. Bueno, está bien. Obstetricia, medicina interna y psiquiatría, ahí está. Son ocupados. Se usa. Mire. A unas madres le vendría muy bien. Bueno, en eso justamente. Ajá. Trabajaba Albert Hofmann en 1943 en los laboratorios de la farmacéutica Sandoz en Suiza, cuando la tarde del viernes 16 de abril sintetizó el LSD-25 y sin darse cuenta la consumió. La de vuelta quedó. Y él dijo, de repente me sentí extrañamente embriagado. El mundo externo cambió como en un sueño, escribe Hofmann en sus notas de laboratorio. De a poco se propagó el LSD en una historia oculta donde se incluyen programas secretos como el MK Ultra del gobierno estadounidense y científicos que comenzaron a distribuir LSD entre sus pacientes. El escritor Ken Kesey, no sé. A ese mismo. Fue voluntario en las investigaciones que se realizaban en el Hospital de Veteranos de Menlo Park. En Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, el personaje principal es Randall McMurphy. Ajá. Que decide fingirse loco para evadir una corta condena en la cárcel. Bueno, yo también haría lo mismo. Ajá, todos haríamos lo mismo. Así llega al pabellón psiquiátrico que dirige la gran enfermera y alborota el lugar. El recién llegado inspira al personaje que relata la historia, el jefe Brom, que escapa del hospital y se cura. McMurphy representaba al escritor, a Kesey, en su faceta de mesías del LSD, para dejar de estar, como dice Tom Wolfe, falsamente vivos y comenzar a avanzar hacia la ciudad límite. Marca o teu ponto na justa. É, eu te avisei, vai à luta. Marca o teu ponto. Bueno, algunas investigaciones se acercaban a las posibilidades románticas del LSD y la revelación de otros mundos. El científico Humphrey Hosmond investigaba con LSD y mescalina a principios de los años 50 y presentó el término psicodélico en un evento de la Academia de Ciencias de Nueva York en 1957. Ahí fue cuando se empezó a utilizar el término. La palabra psicodelia, escuchen, surge de las palabras griegas. No, obvio. Psique, que es alma. Y delomai, que es manifestar. La manifestación del alma, qué linda que había resultado. Eso significa psicodelia, ¿vieron? La manifestación del alma. También, en los años 50, el doctor Oscar Janiger buscaba explorar la relación del LSD y las mentes creativas. ¿Y? Entre sus voluntarios, ¿saben quién estaba? ¿Quién? El actor Jack Nicholson. Que luego escribiría el guión de la película que hablamos también acá en un momento de Roger Corman, The Trip, el viaje. Bueno, esa película de Corman la escribe Jack Nicholson. Mire. Bueno, no me acordaba. Sí, es como que bueno, se empezó a gestar a partir de aquí todo el movimiento cultural alrededor del LSD, ¿no? Y después aparece este que es uno de los personajes más conocidos en cuanto a la difusión del LSD, que es el psicólogo Timothy Leary, que ya había iniciado su investigación sobre los misterios del cerebro inducido luego de un viaje revelador a México y de probar psilocibina. Fue así que conoció el LSD recién en la primavera de 1962. Dijo él: ¿qué? Puesto que las drogas psicodélicas nos exponen a diferentes niveles de percepción y experiencia, su uso es, en definitiva, una empresa filosófica que nos obliga a afrontar la naturaleza de la realidad y la naturaleza de nuestros frágiles y subjetivos sistemas de creencias, escribe Timothy Leary en su autobiografía. Por mar, por terra, ouvia Imbratel. Ela é satélite, e só quer me amar, mas não há promessa. Y bueno, fue gracias al científico Michael Hollinghead, que es este psicólogo Leary, tuvo su primer encuentro con la sustancia. Y dijo: un baile de energía en el que nada existía salvo vibraciones zumbantes, dijo Timothy Leary. Más tarde, Leary también descubre el teatro de marionetas de la realidad. ¿El teatro de marionetas de la realidad? ¿Y eso? Es la experiencia con el LSD. Bueno, cualquiera. Ya llegó en colores, flipó. Así como Paul Grove, o sea, el personaje de Peter Fonda. Ajá. En el film de Corman, lo sacude el terror de descubrirse frágil y mortal. Y sin embargo, encuentra allí una verdad que podría liberar al ser humano. Esa era la apología que hacía Leary del LSD. Si funciona, LSD para todo el mundo. Así comienza entonces su viaje como guía espiritual y gurú de esta filosofía que tenía como eslogan de Timothy Leary: enciéndanse, conéctense y déjense llevar. Esa es la frase que adopta Leary, convertida en plegaria himno fundacional del espíritu de una época que se diseminaba en la producción cultural. En películas como Sick Out, de 1968, de Richard Rush, o en crónicas como Punch, de Ácido Lisérgico, en la que Wolf describe la vida de Kesey, los Merry Punkster y su test del ácido que realizaban en los conciertos de bandas como Grateful Dead. ¿No? Sí. Hasta el mismo John Lennon cantaba Come Together, únanse, decía John Lennon a pedido de Tom, de Leary, de Timothy. Y bueno, para terminar, sí. Aldous Huxley, les cuento, decía que la experiencia inducida puede contribuir a la transformación de nuestra conciencia, de nuestra vida, para comprender que hay otras formas de encarar el mundo. Pero sabía también, y así termina su libro La Isla, que los poderes militares y económicos intentarían modernizar, controlar cualquier mundo utópico. Uh-huh. Y bueno, como dicen muchos, Aldous Huxley no se equivocó. En absoluto. No. Ahora no, digamos, no está el LCD, está la televisión y tantas otras cosas, así que. Si você quer saber como eu me sinto, vá a laboratório ou labirinto. Bueno, llegó a una conclusión así, también en su momento, William Barrow, el escritor beat norteamericano, después de, bueno, de haber probado todas las sustancias, creo que hubo sobre el planeta Tierra. Todas las habidas y por haber. Claro, ya entrada a su edad adulta, si es que alguna vez llegó a la adultez, William Barrow, él dijo que se llegó a dar cuenta, en definitiva, de que toda esta cultura del LSD, las drogas y todas estas cuestiones, en definitiva dicen que era tenía que ver con el poder, tenía que ver con el gobierno y el sistema para controlar a los seres humanos. Que se pensaba que era para liberarlo y al final es otra forma, y era la forma más fuerte de control social, las drogas. Ah, mire. Dijo Barrow en su última etapa, digamos, ¿no? O sea, cuando siempre se lo ha acusado que supuestamente ha sido una apología de las drogas, Barrow al final viene a decir que al final se dio cuenta que era una forma de control social más que de liberación. Interesante también, ¿no? Está bueno. Le cuento que nos llega un mensaje de Yanni, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda? Y ella nos dice: hola chicos, ¿me dedican algún lindo tema? No hay problema. Estaría bueno que usted especifique un poquito, porque si no, por ahí el operador va a lo clásico. Sí. Y nos dice también Yanni: les cuento que he conseguido varios libros de Guillermo de Pofay. Buenísimo. Mira qué bueno. Dice, y me han comentado que pronto se hará otra feria del libro independiente. Ah, ¿sí? ¿Acá en Rosario? Estaría buenísimo para chusmear. Cara de boi lavado, trago uma corda, irmão. Irmão, acorda. Bueno, el pájaro, hablando de todo esto, también nos decía... ¿Qué? La psilocibina. Ajá. Es la falopa de los hongos alucinógenos. El que tiene más crece en Siberia. Ah. El de los dibujitos, rojo y blanco. me perdí, pájaro. O sea, supongo que el que más fuerte es el que crece en Siberia. Sí. Y ahora el de los dibujitos estoy perdido. Sí, ahí nos perdimos los dibujitos rojo y blanco, pájaro. O sea, no sabemos si es el de eso es en general o que... Sí. Alguna particularidad que uno se perdía en el medio. Bueno, pero, como decía también ahí el Indio Solari en una de sus canciones, los 60 fueron tres putos años nada más. Qué macana. Igual está buena esa canción. Sí, sí, sí, por eso. Sí, sí, no dije nada. Porque dice, no, igual está como si yo hubiera no, dicho algo. No. Le digo a usted como para que el operador oiga. Para que la pase. Claro. No podría pasar. Por eso. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Ah, a ver, usted sabe que yo... El primer disco solista, el Indio Solari. Sí, eso sí me acuerdo, pero después no me acuerdo más. Los 60 fueron tres putos años nomás. Bueno, vamos a ver si le pegamos y la podemos poner. Igual con todo esto que pasó en los 60 y toda la locura, sí. ¿De qué? Usted que hoy lo nombraba, que iba a leer supuestamente la carta de Sartre. Ajá. Ahí le pifió a Sartre. ¿Por qué? Y porque ahí le ganó Foucault en la discusión intelectual. Bueno. Que hubo en la época Sartre-Foucault. Lo que te das cuenta que hay movilización, le decía Sartre, Foucault, ¿qué pasa, tipito? Le dijo, boludo, ¿Y qué pasó? ¿Y tenía razón a la larga? Michel Foucault. Y bueno. ¿Dónde están los grandes rebeldes en el gobierno? En Francia, ahí están. Lo que pasa es que, digamos... ¿Se da cuenta que todo es circular? Le decía Foucault, boludo, el poder acá, claro, sí. Viene, y pasó algo, cambiaste el mundo, ¿no? No. Bueno, boludo. Y bueno, lo más que menos pasa... me imagino esos términos, le decía así Foucault, obvio que él hablaba muy simple. Estaba batiendo cualquiera, Jean-Paul, le decía. Boludo, la historia, acordate de lo que te iba a decir. Lo que pasa es que usted recuerde que él creía en este existencialismo, decía, las personas pueden, acá estamos, aunque bueno... No le colaboraron, usted entienda, a Jean-Paul no le colaboraron. Pobre. Bueno, pájaro, no, yo no entiendo nada de estas cosas, pájaro. Dice, el hongo más famoso, güey. Dice, ¿nunca dibujó uno? ¿Y de qué color lo pintaba? Ah, el honguito, el famoso honguito. ¿El rojo y blanco? Rojo y blanco, ahí está. Es verdad, pájaro, sí, ahora sí. Sí, sí, sí, y lo hemos dibujado. Sí, sí, sí, quien no dibuja un honguito en su vida, es verdad. Ay. Sí. Disculpe, pájaro, a veces nos dispersamos mucho y no entendemos nada. No, igual hoy pájaro estamos en cualquiera, sí. Así que por las dudas aclaramos. Y otra de las cosas, hace tanto que nos dibujamos nosotros dos que... Claro, no, nada dibujo. Oh, man, hay que dibujar la pata todos los días en el mundo, pájaro. Quiero ver quién paga, pra gente ficar así. Brasil, ¿cuál es tu negocio? O nome do teu sócio, confía en mí. Brasil, mostra tua cara. Quiero ver quién paga, pra gente ficar así. Bueno, tenemos que ir. Sí, sí, sí, ya son las 3 de la tarde. Bueno, así pasaba este bloque de... Sí. Psicodélico. Psicodélico. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44 si quieren comunicarse con nosotros. Uh-huh. Vamos a escuchar a gente psicodélica, así, revolucionaria, de los 60, los 70. ¿Quiere? ¿Qué vamos a escuchar? De re loca, como Pedro y Pablo. Y la gente del futuro. Vio que encima viene, vio un cartel que viene en Pedro y Pablo. ¿Cómo que viene? ¿A dónde vienen? Acá a Rosario. ¿A qué? ¿Vienen a pasear en un tour de pa' jubilado? ¿Qué vienen? No, parece que vienen a cantar. Ah, ¿cantan todavía? Parece que se juntaron o digamos, está Miguel Cantilo con otro flaco, así. Ajá. Que... Miren, no, sí, robándose. Sí, se ve que sí. Y bueno, roban todos porque él va a ser la excepción, porque a ver. No, Pedro y Pablo, claro. Así que, bueno, quien se quede con las ganas después de Gente del Futuro tiene todo el recital de Pedro y Pablo. Ahí está, bueno. Qué loco lo que me enteré. Escuchamos entonces a Pedro y Pablo con este clásico, La Gente del Futuro. Sí. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. Pierde entre mí es casi total. Ve solo valores. Sutil, su débil conciencia se arrastra a servir. Cuando toca la orquesta.

los hombres de gris, a los hombres de azul. Eso hace mucho daño también. Bien, seguimos aquí al 462-2124, al 156-70-7644, teléfonos. Uh-huh. Escuchábamos en la tanda Pedro y Pablo. Sí. Con gente del futuro. Sí. Bueno, el pájaro que nos decía, si esa es la gente del futuro, suicidémonos ya. Son del futuro y del presente, pájaro, porque si se volvieron a juntar, son del presente también. Según lo que nos dijeron, el cartel dice Pedro y Pablo cantan las 40. Cantan las 40. Vaya uno a tratar de definir qué querrán decir, pero ajá, bueno, ahí lo tiene cantando las 40. Cantando las 40. Bueno. Después escuchamos Tomasito, ¿podés verme? ¿Podés oírme? Uh-huh. Del Indio Solari. Dedicado ese temita para Gianni, porque era el que nos gustaban a todos. Entonces claro, dijimos, bueno, vamos a dedicarle uno que nos guste. Ahí está Gianni. Los 60 fueron tres putos años nomás. Y después, bueno, así que estamos retro. Uh-huh. Manal con No Pibe. Sí. Bien, o mal. Pero estamos aquí hasta las 4. Después vendrá Quique Pessoa. Sí. Después los amigazos del Ojo Blindado, de 22 a... No, de 20 a 22. De 20 a 22. Ahí está. Esténse bueno, atentos todos los que escuchan el Ojo Blindado. Miren que la jefa trae notición. Ah, ¿trae notición? Ah, eso estuvimos pispeando. Por lo que decía la jefa mediante el mail. Así que esténse atentos. Ah, bueno, ahí está. Y lo que no lo pueden escuchar hoy... les recordamos que El Ojo Blindado también sale los viernes a las 20 horas en www.radiowalden.com.ar. Ahí pueden escuchar El Ojo Blindado también. Uh-huh. Bueno, vamos a ponernos serios. ¿Por qué? ¿No? vamos a hablar de un escritor. Sí. Bueno, con toda la seriedad que implica la literatura. Uf. Un montón. Es lo que más serio me tomo en la vida, imagínese. Es a lo único al que le hemos dado pelota seriamente. A lo único que le... Sí. Bueno, tiene que ver porque... Bueno, mientras las compañeras sacan cuenta con los deditos, yo les cuento que el 7 de julio del año 1930 muere Arthur Conan Doyle. Novelista escocés. Sí. ¿Andaba con las polleras este? No, no le daba tanto las polleras. Era más bien seriote. Ajá. Bueno, no se puede atender el teléfono. Ahora estamos solísimos. Se fue la producción, se fue todo el mundo, che. Así que, si quieren llamar, a partir de las 16 lo atendemos. Bueno. Si no podemos hacer, no lo hicimos nunca más eso. Está abierta la posibilidad si alguien quiere salir al aire. No nos molesta. No. Si quieren hablar al aire. Lo que pasa es que la mayoría no quiere. Entonces, cuando nos podemos atender de una y mandarlo al aire, nos parece algo muy invasivo. No, aparte, claro. Aparte, mire, si por ahí no es para nosotros, sino que es para la gente de la radio. Claro. Mire si es Telecom avisando algo y nos da para que... Exacto. Que salga el aviso al aire, así que bueno. Pero si alguien quiere llamar al fijo y quiere salir al aire y que conversemos aquí al aire y decir sí, algo... Sí, se puede. Está la posibilidad abierta. Nunca lo decimos, pero... ¿El que quiere? Pero bueno, cuestión que ahora no podemos atender, che. Estamos solísimos acá. Bueno, ¿me va a hablar de Arthur Conan Doyle? Sí, ¿usted sabe quién es? Sí, un escritor escocés. Además de eso. Y que escribió muchos libros, uno muy famoso. El Sherlock Holmes. En realidad, no es que escribió el Sherlock Holmes, sino que varios de sus libros tenían como protagonista... A este personaje, claro, y a Watson, que era su compañero. Le cuento un poquito, más que nada vamos a hablar algo aunque sea de... ¿Qué pasa, Watson? Elemental, mi querido Watson. Elemental, Watson. Vamos a hablar un poquito de Conan Doyle, que al final este personaje se comió hasta el mismo autor. Ajá. Dado que obviamente hasta el día de hoy es más que reconocido, ha sido llevado a películas, obras de teatro, a canciones, a mil y un cosas y a mil y un artes, se lo ha llevado a Sherlock Holmes, y lamentablemente su autor en algunos casos ha quedado bastante atrás. Claro. A raíz de esto vamos a contarle un poquito de Conan Doyle. Le cuento que, bueno, él nació en Edimburgo y vivió casi toda su infancia ahí. Mucho de su vida familiar de chicos no hay conocimiento. Sí, obviamente que se plantea esto de que ha sido una familia dentro de todo bastante normalita, por llamarlo de alguna manera. No hay... padre alcohólico, golpeador... Madre avara, perversa, que le dice que no la quería, que no se junte con los chicos de color. No ha habido grandes problemáticas en su vida. Sí, digamos, tengo que contarle que estudió en la Universidad de Edimburgo, donde se recibió de médico. Médico. También. Y entre los años 1882 y 1890, él ejerció como médico en Inglaterra, en un pueblito de Inglaterra. El tema es que de los ingresos que él tenía eran muy magros, ajá, muy chiquititos, muy poquitos. Muy módicos, sí. Claro, a raíz de esto es que se decidió a escribir la que fue su primer novela, en este caso eran novelas de intriga, que se llamó Estudio en Escarlata. A raíz de esta, y es, si se quiere, va a ser la primera de los 68 relatos donde aparece Sherlock Holmes. Ajá. Obviamente, las novelas de intriga, donde, si se quiere, el personaje Sherlock Holmes utilizaba un método así bastante deductivo, donde las intrigas se daban entre lo policial y lo de terror que va y que viene, es lo que llamó mucho la atención. Además, contó en su momento Conan Doyle que él, digamos, el basamento para crear esta dupla estaba dado, por una parte, en El Quijote y El Sancho. Ah, mire. Que era un modelo, digamos, de la novela que también ha sido bastante utilizado. Y a su vez, en uno de sus profesores. Sus profesores. Sí. Que él, digamos, este profesor, lo jodía con el razonamiento deductivo en todos los órdenes de la vida. Ay, le voló tanto la mente que él lo empezó a utilizar en sus novelas. Y sí, igual se dice que en algunos casos hasta el Watson es como que era parte de Conan Doyle y todo, o sea, en esa sensación y en esta, ajá, dupla para con el profesor. El tema es que Conan Doyle no escribió únicamente el Sherlock Holmes. Claro, tuvo otra. Claro, él escribió novelas históricas, además durante la Guerra de los Boers, que él trabajó en ese momento como médico. Al regreso de Inglaterra escribe lo que se llamó La Guerra de los Boers, que es del año 1900, y La Guerra en Sudáfrica, que es la justificación de la participación de Inglaterra en ambas luchas, y estas obras son de las consideradas de su parte más de novela histórica. Ha tenido también otras vinculaciones con lo que es las obras teatrales y después diferentes tipos de novelas. El tema es que era tanta la atención que tenía, digamos, el Sherlock Holmes, que llegó un momento de él en el año 1893, cuando ya había escrito más o menos la tercera, cuarta novela, ajá, que se pudrió. Se cansó. Cinchó las pelotas porque al final lo único que le daban bola era a eso y no les gustaba. Entonces dijo, bueno, en 1893 lo mató. ¿Lo mató? Sí. ¿Mató a Sherlock Holmes? Él lo mata a Sherlock Holmes. El problema es que casi lo matan a él. Claro, se pusieron como loco. ¿Cómo sí, va a matar a Sherlock Holmes? La madre le pedía y dice que él en su momento ignoraba las súplicas de su propia madre que le permitiera que permitiera vivir al gran detective. Ella consideraba que, digamos, que Sherlock Holmes era como el Napoleón del crimen, cosas así. En algunos casos también, digamos, la gente que lo seguía a Sherlock Holmes le empezaron a decir de todo a Conan Doyle, empezaron a ofenderlo, pero terriblemente. Es mi personaje, hago lo que quiero con mi personaje. Claro, y en su momento Conan Doyle dijo, estoy harto de su nombre. Claro, es insoportable. No, pero fue terrible. El tema es que para el año 1901 se dieron varias cosas, que una era que con sus otras novelas no estaba teniendo tanto éxito. La cuestión económica se estaba complicando. Había que resucitar a Sherlock Holmes. Y sí, no quedó otra, y más allá que se venía resistiendo, para el año 1901 regresa Holmes en el sabueso de los Baskerville. Igual, ya para esta época, es como que Conan Doyle se empezó a vengar. Ajá. En cuanto a que ella adornó a Holmes con ciertos rasgos que tenían estereotipos con respecto a la clase alta victoriana, que tenía Holmes ya afición a la cocaína, sí lo relacionaba con ciertas destrezas musicales, como ser con el hecho que tocaba el violín, que por ahí le agarraban ataques así de euforia y melancolía, que por ahí se volvía bastante misógino, y por supuesto, un patriotismo y un servicio indiscutible al Imperio Inglés. ¡Ah, le hizo un garca bárbaro! ¡Claro! Entonces, a partir de ahí, dice, bueno, está bien, ¿vos lo querés a Holmes? ¿Quieres? ¡Acá lo tenés! Holmes renovado, pasaron los años y la gente ya va cambiando. Sí, y sí, Holmes sí. Cambió, se modificó, se aburguesó. Claro. De los 20 a los 30 somos todos re locos, anarquistas, comunistas. De los 30, los 40 somos de centro. Ay, después los 40 somos una pasita bárbaro. El tema es que ya para el año 1927 es que se dice que se publica la última novela que Conan Doyle hace con respecto a Sherlock Holmes. Ajá. El tema es que aún así, Conan Doyle muere en el año 1930, uh-huh. El 7 de julio. Son 3 años que, si se quiere, vive Conan Doyle sin el Sherlock Holmes. Aún así, como le comentaba en un primer momento, Sherlock lo superó y se han hecho tantas versiones de tantas cosas, tantos análisis. En su momento se lo vinculaba Sherlock Holmes con Freud, póngale. Oh. Claro, se lo ha llegado a vincular con Oscar Wilde también. Uh-huh. Se lo ha relacionado en muchos casos con lo que tenía que ver con la erudición seria y semiseria, esta lucha entre lo intelectual o no. Claro. Se han hecho variaciones, claro. Y eso sí que se lo ha metido en cada lugar a Holmes, que obviamente ha tenido siempre mucha más relevancia que su autor, que había sido... Y claro, obvio, el personaje se cambió el autor. Sí, sí, sí. Encima, en algunos casos, todo lo que tenía que ver con las temáticas, siempre la relacionaba Conan Doyle con todo aquello que iba sucediendo en su vida. Y todos los cambios que obviamente el Imperio Inglés estaba, por los cuales estaba pasando. Pero ya llegó un momento en que se hinchó las bolas y dice, bueno, está acá, te lo voy a hacer un garca bárbaro. Claro, ahí lo tenía tu Sherlock Holmes. Conan Doyle en su momento lo describió a Holmes como la máquina de observación y razonamiento más perfecta que el mundo haya conocido. No es en realidad un personaje particularmente querible, ni siquiera del todo verosímil. Raymond Chandler también en su momento señaló que señaló alguna vez que Holmes es sobre todo una actitud y unas decenas de líneas de diálogos inolvidables. Ahí está. Si lo dice Chandler, hay que creerle. ¿A usted no le gusta Pájaro Conan Doyle? Va. No, el Sherlock Holmes. ¿El Sherlock Holmes? No, no es Conan Doyle. Le cuento unas características así chiquititas. En uno de esos de sus libros, que es El Signo de los Cuatro, se dice que Sherlock Holmes inhala cocaína 3 veces por día para sobreponerse de su lasitud. No tiene más amigos que Watson, y a pesar de que lo sostiene este amigo, seguramente, dicen muchos, es virgen el mismo Sherlock. ¿Sí? Sí, oh, parece bien. Le están sacando la ficha. Aún así, dicen que esto aumenta su atractivo. No sé por qué. Que tendrán las mujeres. Y que, dice, al parecer nos fascina precisamente porque es una suerte de enigma, a diferencia de todas las personas que conocemos o sobre las que hemos leído. Claro, y sí, genera igual. No sé, yo no soy mujer. Digo, debe generar también una especie de... Que llama la atención, sí. Llama la atención, de misterio, supongo. Igual una lo ahorcaría en la mitad de las veces, porque por ahí, digamos, ciertos textos que... O sea, uno de los libros, El Sabueso de los Baskerville, lo leí. Ajá. Y hay momentos en que tengo ganas de matarlo por una altanería tiene el hijo de su madre. Como decir, sos un malo. Claro, ¿por qué era un insatisfecho? Y bueno. Capaz, le faltaba amor, cariño al pobre Sherlock. Alguien que lo cuide. Claro, además, Watson... Nunca aparece ninguna chica que lo cuide, algún amorío. Aparecen chicas como que están atrás de él, digamos. Pero él... Sí. Inmune. Él es intocable, claro. Intachable. Bueno, también estaba ese mito, ¿vio? No sé si lo escuchó usted o alguno del otro lado, lo han escuchado. ¿Qué cosa? Que se llegó a decir que Borges se murió virgen. ¿Nunca lo escuchó eso decir? No. ¿No? Igual no me... A ver. Yo sí lo he escuchado decir así, ese mito. No creo que tanto, pero que pocas veces tuvo alegría en su vida, sí. Si la tenía la madre, acuesta siempre. Claro, con mamá encima, no se puede. Es un garrón. El otro día leí... ¿Qué cosa? Que salió en uno de estos suplementos culturales el fin de semana, una entrevista a María Kodama. Ajá. Y bueno, contando un par de anécdotas y cosas de Borges. ¿No? Y ella recordaba cosas que decía Borges, ¿no? En cuanto a todos los críticos, todo lo que hablan, dice, la mayoría hablan de mí, pero no han leído mi obra. Uh-huh. Decía Borges. Y bueno, y ella cuenta la anécdota, así, en relación con el rock and roll, cuando Borges va, no sé, creo que estaba en Inglaterra, con ella, con la María Kodama, que también después no se la despegaba un segundo. Y se encuentra en una misma reunión, estaba Mick Jagger. Qué raro. Entonces, claro, Mick Jagger creo que se le acerca y le dice, es un honor conocerlo, maestro. Mick Jagger lo conocía a Borges. Claro, porque era lector de Borges, supuestamente fanático. Ah, la Mick mierda, entonces no sabía. Le dice, un gusto conocerlo, maestro. Entonces Borges le dice, ¿usted quién es? Dice, Mick Jagger me llamo. Ah, usted es el cantante de los Rolling Stones, le dice Borges. Dice que casi se desmaya de la emoción. Dice, ¿cómo puede ser que usted me conozca, maestro? Le dice Mick Jagger. No escuchaba los Rolling Stones, sino que la María Kodama sí era fanática de los Rolling. Entonces por ella es que Borges lo conocía, Mick Jagger, digamos, ¿no? Mire. Así que contaba esa anécdota también así, Kodama. Interesante la entrevista que le hacen. ¿Qué dice Pájaro? Nada que ver. ¿Qué cosa nada que ver? Desde que empezó este programa hasta recién, nada que ver. O nada que ver que no le gusta Sherlock Holmes. Claro, que o no nada que ver lo que pensaba Chandler de Sherlock Holmes. Claro. ¿Qué cosa? Claro. O nada que ver que, claro, que no le gusta a usted. Uh-huh. Sherlock Holmes. O nada que ver que Borges se murió virgen. O nada que ver que Sherlock Holmes era virgen. Ah, no sé. O nada que ver que Borges lo nombra a mi llave. Igual, qué garrón que hubiese sido. O sea, en el caso de Sherlock Holmes es indistinto porque es un personaje. Pero en el caso de Borges, que haya muerto virgen, que no haya podido ser feliz en su vida. Bueno, pero será como siempre, hablábamos, ¿no? El precio que habrá tenido que pagar. Sí. Para portar esa luz danzante al mundo y hacernos felices a todos con sus lecturas. Capaz que fue eso, ¿no? Todo y tiene sí. su carga y su cruz fuerte, mucho, en la mayoría de los genios. Sí, sí. Además, igual, también mucha... Más que nada viendo por ahí documentales, me ha pasado, con respecto a la obra de él, que ha sido su gran salvación el hecho de la lectura y la escritura. Sí. Y más que nada porque, o sea, si bien nunca pasó grandes avatares en lo económico, en lo emocional sí, o sea, los padres... La madre hincha pelota todo el tiempo arriba de él... Y el padre bastante secote, entonces uh-huh. es como que lo que es todo, digamos, la contención en lo amoroso, nula. Mira cómo lo está analizando psicológicamente ahora. No, le estoy contando, pero le estoy contando parte de un análisis que se hacía en uno de los documentales ajá, sobre sí. él. Bueno, el pájaro está misterioso. Quizás, dice. Le pegó el misterio pájaro. Está detectivesco pájaro. Lo que sí, pájaro, está complicado que usted se ponga detectivesco hoy que estamos en cualquiera. Claro. No la vemos ni cuadrada. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Bueno, pero ¿le quedó algo más de Conan Doyle? No, ahí tenía todo lo que tenía para contarle. Bueno, muere en 1930. Sí, un 7 de julio de 1930. ¿A qué edad? 71 años. Por eso estaba con los deditos antes. Y sí, pero esperé que el operador suba la cortina. 71. Le cuento que le damos las buenas tardes al Vengador. ¿Cómo anda el Vengador? Tanto tiempo. Y nos mandaba un mensajito y nos decía: hola chicos, ¿le dedican el último tema a mi hijo Iván? ¿El último tema? De nuestro programa el día de hoy. Ah, bueno, puede ser el último tema del disco de Charlie que estamos escuchando. Ah, bueno. Los modernos. No sé, entonces. El último tema, si le parece, Vengador, si le gusta, le podemos dedicar Ojos de Videotape. Sí. Está lindo. Sí, sí, sí. En esta época que ya murieron los videotapes. Murieron tantas cosas. Ay, los videocassettes. ¿Eh? Esa cosa tan... armónica. ¿No? Que ocupaba igual que un libro en una biblioteca. Ahora todo en bite, bat, byte, ram, rom, rum. No lo ve, no lo percibís. No. No lo puedes tocar. Nada. Y se hace pelota enseguida. Claro, todo chiquitín, nada. Qué feo. Qué feo. Vamos a desaparecer, sí. Y ve que uno va hacia lo intangible, ¿no? Claro. O sea, a uno le gusta que las cosas puedan llegar a ser palpables, ¿no? Exacto. Eso de que esté perdido en la ondananza, ¿no? Que ¿la qué? Me mató con esa palabra. Bueno, perdido en este mundo. Ahí está. Sino que, obviamente, uno quiere poder tenerlo cerca, sentirlo, saber que está. Claro. Usted dice, che, ¿tenés disco? Sí, mira, tengo toda la discografía. Nada. Digo, pero si tenés un solo CD. Sí. Y, pero, no, pues está todo en MP3. Claro, todo comprimido ahí. Usted dice, no, no puede. Qué feo. Y bueno, es hijo de esta época usted. No, nada, nada. De otra. Porque uno se tiene que ir amoldando en las épocas que le va tocando y el mundo va cambiando. Bueno, si muy no, rápidamente va cambiando. Claro, igual tendría que haber vivido, ¿cuánto? 15 años. Más o menos, como para que sea. Para ser de esta época, claro. Pero como 15 años no tengo. Un poquito más. Claro, por suerte. Es complicado tener 15 en es esta un época. Un quilombo bárbaro tiene en la cabeza uno a los 15, a los 18. Oh, qué feo. Desastre a los 20. A los 30. Ahí sí estoy de acuerdo. Nunca me puedo acordar qué escritor lo decía. ¿Qué cosa? Que hablaba en contra de la juventud. Es horrible. En contra de todos aquellos que sobrevaloran a la juventud y que valoran la época adolescente como la época, la mejor época de la vida de un ser humano. No. Quilombo, no me acuerdo qué escritor decía. No sabía para dónde ir, no sabía qué quería, tenía un quilombo bárbaro en la cabeza. Ahora creo que él tenía 40, 35, 40 años y dice, ahora estoy en el mejor momento de mi vida. Sí. Ahora sé lo que quiero, estoy donde estoy y donde quiero estar. La posmodernidad es la que fomentó este, digamos, este culto a la juventud eterna, y que la persona como la más capaz en todo es el adolescente. Uh-huh. Y el adolescente adolece, no es precisamente un dechado de virtudes. Claro, tal cual. Yo, aparte, bueno, nosotros también hablamos de nuestras propias experiencias, ¿no? Sí. Y yo cada vez estoy mejor cada vez que van pasando los años. Sí. En realidad, porque me voy encontrando conmigo mismo cada vez más y con más cosas y con las cosas que me gustan, y uno se va acomodando más o menos y donde se siente mejor y más cómodo. Y cuando era adolescente, no sé a qué le llaman estar bien, que es el mejor, que salir jueves, viernes y sábado a descabellarse, a emborracharse en boliche, eso no. Lo que, o sea, sí hay. Y a la secundaria, es un garrón en la secundaria. ¿Sí? No, sí hay una mayor vertiginosidad. Que por ahí uno ya tiene determinados cuidados para casi todo. Pero eso depende de cada uno. Yo vivo cosas mucho más lindas, más intensas ahora que las que vivía a los 18 años, probablemente. Bueno, pero por ahí le van a decir no, pero otra intensidad, digo, ¿no? Claro. Otro disfrute. El tema también que se da es el hecho de que por ahí uno no mide, porque, o sea, todo es el hacer. Aunque, eso por eso le digo, son todas generalidades que uno por ahí en la vida diaria también todavía lo sigue haciendo, el hecho de no medir, el vivir con intensidad y demás, pero se dice que es como que es la época de mayor soltura, donde si se quiere usted prueba sin ningún tipo de inconveniente. Claro, te vas metiendo en la cabeza, ¿no? Después, como que disfruta ahora después, vas a ir creciendo, tenés que trabajar, se acabó el placer en la vida, disfrute, trabajate, casate, compré un auto, te compré una casa y te morís, ¿sí? Vas a ir, compré una casa, muchacho. Alquilar como un boludo toda tu vida y te morí. Uh-huh. Ahí está. Bueno, nos tenemos que ir. Sí. No sé a qué vino todo eso. Le cosa, pega la nostalgia, sí. El enojo, todo junto. Y vino por el tema de Ojo Videotape. Uh-huh. Que le vamos a dejar para Iván. Sí, para Iván, el hijo del vengador. Uh-huh. Bueno, tenemos blogspot, correo, si se quieren comunicar con nosotros. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y nuestro correo, que mañana lo más seguro es que estemos pasando la canción que nos mandaba Cococha junto con la letra. Y quien quiera mandarnos gacetilla, comentarnos alguna cosa, o tiene ganas de escribir una cartita y nos la quiere mandar, ajá, no hay problema, lo pueden hacer al escenariodelasvoces@hotmail.com. Y al final este programa no se toma el feriado. No, este programa no, qué feriado. Viene mañana. Sí. Ah, bueno. Sí, sí. No tenemos que reverenciar a ninguna bandera. Yo no tengo ninguna bandera por la cual. ¿Usted tiene alguna? No. La mía en todo caso, pero como no tiene una definición específica, mejor claro, la reverencio yo solita. Por eso, así que como no hay motivo por el cual no venir. Uh-huh. Así que vamos a estar acá. A las 13 horas. Me parece muy bien. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado, de una o de otra manera, de la manera que sea, como sea, cuando sea. Le agradecemos a todos por seguir escuchando este programita y compartir con nosotros todos sus conocimientos, sus inquietudes, ¿eh? Parte de su vida. Sí. Escuchando esto. Así que bueno, ahora sigue Pessoa. Uh-huh. Y después vienen los amigos del Ojo Blindado a las 20 horas hasta las 22. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Y quienes quieran se pueden volver a encontrar con el escenario de las voces acá en la Estación del Sur mañana a las 13 horas. Muy bien, ahí va entonces Paribam, Ojos de Videotape. Vamos. Stop.